11:26 de la mañana. Te cuento, Walter, que lo tenemos en línea a Oscar Hernández, que es de la Fundación Creando Futuros, que nos va a estar informando un poco acerca del inicio de los nuevos cursillos que va a dictar la Fundación Creando Futuro, ¿no? Hola, Oscar. Hola, muy buenos días. Buenos días, te hablan Ana y Walter. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de estar promocionando nuestros espacios de capacitación laboral. ¿Cómo van los talleres? Contémosle a los que están escuchando, ¿están a tiempo de inscribirse, Oscar, todavía? Sí, están a tiempo de inscribirse los espacios de formación de Casa del Joven, que es el centro de formación profesional que tiene la Fundación Creando Futuro. Está ubicado en Estados Unidos 586. Y sí, hay tiempo todavía de inscribirse toda la semana esta entrante, porque recién comenzamos el lunes 27 con las capacitaciones de este año. Bien. Y lo que estamos promocionando son dos espacios de herrería en diferentes días de la semana, uno de envasado y panificado, carpintería y electricidad. Esos serían los espacios que estaríamos promocionando dentro de las instalaciones de la fundación. ¿Son para mayores de edad, para menores? ¿Qué es lo que hay que llevar para inscribirse? Bien, son para mayores de 16 años, pero de 16 a 18 con una autorización de un tutor. Lo único que tienen que presentar es una fotocopia de DNI. Puedo dar la información también de qué días estarían dictando las capacitaciones. Repasemos. Bien, herrería. Uno de los espacios de herrería está los días lunes y miércoles de 17 a 20. El otro espacio de herrería, que sería herrería inicial, y ahí estamos viendo si hay algunos avanzados, bueno, darle según la cantidad que se acerquen y los conocimientos que tengan, bueno, vamos a ir viendo cómo va a ir mutando ese espacio, pero ese espacio estaría martes y jueves de 17 a 20 también. Envasado y panificado de 18 a 20:30 los miércoles y jueves. Carpintería es el único espacio que estaría de mañana, que es de 9:30 a 11:30, con la posibilidad de comenzar un poquito más temprano si se puede. Y electricidad, lunes y miércoles de 17 a 20 también. Todo es, bueno, la gran mayoría de los cursos son tarde noche, podríamos decir, ya que, bueno, había una demanda concreta de que todos los que trabajaban y hacen trabajo afuera utilizan mucho la luz natural, y, bueno, ponerlos también a disposición de ellos los espacios nuestros, y creemos que, bueno, que después de las 17 la gran mayoría puede. ¿Cuánto duran los cursos? Bien, este año los cursos van a ser anuales. Nosotros desde el año pasado estamos homologando con la educación, entonces hay una carga horaria que cumplir y bueno, algunos requisitos que también nos pide educación, pero son anuales los cursos. Y por eso también, bueno, los requisitos tienen que ver con el certificado que se otorga, ¿no? Exactamente, están homologados por educación. El único que no tenemos homologado todavía por educación es panificación y conservas. Ajá. Después el resto de las capacitaciones sí, está homologado por educación. Y bueno, así que estamos invitando a toda la comunidad que se acerque. Tenemos un horario de inscripción. Totalmente gratuitos son, ¿no? Son totalmente gratuitos. Después, obviamente, cada espacio tiene su dinámica y hay algunas cositas que sí o sí tiene que tratar de traer el que participa del espacio. Por ejemplo, herrería, sabemos que sí o sí algún electrodo, algún hierro en algún momento se les pide. Claro, claro. Sí. Y otros insumos más que, bueno, que tienen que ver con la dinámica del espacio. Claro, de carpintería también deberá llevar alguna maderita para practicar y demás, me imagino. Sí, sí. Bueno, y nosotros que queremos sí o sí, y lo venimos haciendo hace un tiempo, de que el 70% de la capacitación sea práctica. Sabemos que estamos preparando para la inserción laboral, por lo tanto, bueno, tratamos de que el mayor porcentaje de cursados sea práctico. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, en Estados Unidos 586, llevar fotocopia de DNI, y bueno, están a tiempo de inscribirse, y ahí también pueden acceder a ver qué horario es todo. Carpintería, herrería, electricidad y conservación y panificación, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno, Oscar, muchas gracias. Disculpa, bueno, la semana pasada teníamos agendado llamarte y no pudimos, así que, bueno, pero estamos, lo bueno es que está a tiempo quien está escuchando de anotarse, cursos gratuitos, homologados, con certificación, el Centro de Formación Profesional Casa del Joven, ahí de la Fundación Creando Futuro, arranca el 2017 con Tuti, así que bueno, en voz, a los docentes también, que son los que llevan adelante los talleres, así que abrazo grande. Muy bien, les paso así el horario de inscripción, que no me lo quiero perder, que es algo que me estaba faltando. De 9 a 11... De 9 a 11.30 y por la tarde de 16 a 19.30 en Estados Unidos 586. Perfecto. Barrio Seferino. Ahí tenemos anotado acá un teléfono también de consulta, ¿puede ser, no? Bien, ese teléfono sí es de consulta, es 1525-8903. Ese es el teléfono. Lo digo de nuevo porque es radio, ¿no? 258903, 258903, ¿está bien? Sí, perfecto. Oscar, ahora sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta un abrazo. Pronto. Bueno, 2589. Chao, dijo, quedó chao. Pero era chao lo que pasa. 258903 para consultas, pero bueno, creo que se está recontradicho. Herrería, mira, sí, mira, lo te lo digo. Herrería, panificación y conservas, electricidad y carpintería. Bárbaro. ¿Sí? Es un 10. Bueno, memoria. ¿Viste? Ah, sí. Tele Música Torres, dale nomás.